Esta casa es de ellos. Y por otro lado, vos sabés que yo tengo como una intuición, que estoy viendo en esta mesa dos futuros integrantes de la comisión, no sé por qué. Sí, la comisión permanente de homenaje a la gente del Atlántico Sur. Sí. No, no, esperando que me digan, sí, me interesaría integrarla, ¿no? Mira, se están dando la mano, se captaron rápidamente el mensaje. Bueno, bueno, pero ahora si hay uno que se quiere ir por los jóvenes por la vida, te parece bárbaro, pero... Bueno, vamos a nuestro invitado sorpresa. Bueno, cuéntanos un poquito más, ya que se me ha sido la pregunta. No, bueno, yo comenté que siguiendo el día sintonizando la radio, mucho programa ustedes. Sí. Y de paso el relato del libro Ángel Liceo de la Turba. Ajá, sí. De Emilio Paimón. Claro, decimos que hablamos de este lado. Entonces, me interesó el tema, lo estoy leyendo a poco. ¿Qué es San Martín? ¿Qué es San Martín? José Cepaz. José Cepaz. De los pavos, de Alberto Antunes. Claro. ¿Qué me había comentado antes? Popular de Malvinas. Yo soy voluntario de Malvinas. A ver. No se acordaba el apellido que es polaco, ucraniano. Porque el otro día le entregamos la estatuilla, ya vamos a ir mencionando algunos, al representante del Escuadrón Fénix, que nos contó muchísimo porque eran más consonantes que vocales, apellido, claro, voy a tomar nota. Dice que estaba como ¿eh? Dice que nos complicó, pero bueno, pero bueno, se merece que estemos complicados. Le dice, mira cómo se ve la cosa, que me dice, déjeme hacía señas de su asiento, decía, es por Sedmi. No, no, es por Sedmi. Y después del dato de vino Orón, de tantas cosas que se habla ahora, que hablamos esto, se llama por Sedmi, pero todos dicen por Sedmi porque es muy difícil. Pero ¿qué hizo la guerra por Sedmi? Ya que estamos, que vamos a ir mencionando. Fue convocado por el lado de Alférez, porque obviamente a los pilotos civiles se dio grado militar. Claro, por el tema de si no, pues ya se pilla, ¿no es cierto? Se hizo cargo de la guerra de Estado S600, propiedad de Radio Emisora Cultural, o sea, Radio Rivadavia. Prestó servicios en la Fuerza Aérea Sur, base de Rivadavia. Y, digamos que no tenía nada de hacer, solamente transporte militar, transporte de pilotos, técnicos, materiales, herramientas, los Skype, los Mirage. Hizo misión de exploración marítima, búsqueda de seguimiento de buques que navegaban dentro de 100 millas. Entonces, estaría la diversión como todo el cuadro digamos, ¿cierto? Siempre con su avión y nene. Siempre con el avión de Radio Rivadavia. Y volviendo a nuestro invitado, entonces, ¿usted ha visto servicio militar dónde? Después me pedí información. Ah, ¿qué director quién? ¿Se acuerda? Yo soy güey. ¿Eh? A lo mejor soy güey. Sí, güey. ¿Y qué edad tenía cuando se produce la guerra de Malvinas? No, yo era la civil. Por eso, ¿pero qué edad tenía? Tenía 31. 31. 31. Sí, sí, sí. Por eso, se presentó voluntario. ¿Dónde fue? ¿La escuela de infantería? ¿Dónde fue? Al comando jefe, donde hacían las largas colas para meterse voluntario. Eso porque en agradecimiento a este país, que a mis padres le dieron la posibilidad, y a mis abuelos, le dieron la posibilidad de venir acá, huyendo de un principio de la Segunda Guerra Mundial. Y el único sacrificio que tenía que hacer, como se dice directamente, agachar el lomo y atrasquear y darse el pan por el suelo de la frente. Y aparte con el juramento en la escuela de infantería, más soldado, dejando la paz. Bueno, como ciudadano argentino, le agradezco el sitio y sé que hubo muchos voluntarios en esta mesa, los que no fue voluntario para la guerra, así que menos él, y ahora que no es muy joven. Pero si me parece un inconveniente, se te refirió la historia del país acá. Se escondió algo. ¿Cuántas veces? Sí. ¿Pero en este caso en particular? Porque hubo locutores de radio, como Pinky, Cate Fontana, otro más, que se los mutió, digamos, para hacer una obra de bien al país como yo me presenté de voluntario. El famoso programa ese. Ah, de Caracas Sensible, pasó lo mismo. Un periodista que voluntariamente se quedó en las islas, todo, creo que fue el único. También si alguno de ustedes me dice lo contrario, más su camarógrafo, ¿no es cierto? Que se quedó en la cine cuando volvió a tener trabajo. Es que Elizalde, que creo que le dio una mano a Falcón. Y también quedó en el ruido. Es una pena, porque estamos en Argentina, un país, y estamos dedicados todos. Es muy grata la Argentina con sus héroes y sus procesos. Bueno, larga sería la lista de aquellos que murieron en el exterior, algunos olvidados, otros no, pero siempre teniendo que irse de la patria, ¿no es cierto?, por estas cosas. Pero bueno, algún día cambiarán las cosas, lo que siempre he dicho durante toda mi vida, y llegando ya al ocaso, sigo esperando. Pero bueno, tengo confianza porque la Argentina tiene un pueblo maravilloso, y sin embargo, no logramos unidos hacer cosas importantes, ¿no? Bueno, Pasoli, le llegó el turno, a partir de ahora el programa, con la aporte de los camaradas y amigos presentes, vamos a hablar de este glorioso regimiento. Habíamos llegado en el momento que estábamos pisando las islas. Sí, yo creo que había aumentado algunas cosas más también. Sí, sí. Más que el glorioso regimiento, lo glorioso todo es en sí, ¿no es cierto? Quizás a esta altura de la historia, es resaltar un poco la actividad y lo que participó el regimiento, que quizás en un principio no fue tan tenido en cuenta, cuando hablábamos de que la misión del regimiento había sido, era en su inicio, ser la reserva de la reserva, ¿no? Como que no íbamos a estar en el combate principal y después terminamos siendo, es que transmitiéndonos, estamos en la línea. Primera línea de Puerto Argentino, porque sí, también estuvo el 12 en desembarco. Así que sí, son muchas cosas que se vienen a la mente para poderlo resumir rápido, pero yo rescato viendo ahora una trata de contar la historia brevemente y asociándolo a todos los hechos actuales. Siempre preguntan, ¿pasaste hambre? La verdad, que es una de las pocas cosas que no sentí. Sí tuve hambre, pero no era el motivo del hambre, no pensaba en el hambre. Y lo digo, de mi sección, lo puedo decir de la compañía de comando del regimiento, no de los comandos de especial, lo puedo decir del regimiento y de tantos otros. No tengo sufrido hambre, no poder comer tres comidas, dos comidas al día. Pero no era el problema del día no comer, y el día que no había comido porque no llegaba el rancho en caliente y demás, no era el problema. Es que a veces tratan de resaltar cosas en el duelo cuando hablan de Malvinas y dicen, ¿pasaste hambre? ¿Adelgazaron? ¿Bajé de kilos? ¿5 kilos? ¿4 kilos? ¿20 kilos? Sí, todo eso. Y nadie rescata el valor o el coraje que tienen los soldados. Porque los soldados llegan a hablarle a un enemigo, cosa que hace mucho no se veía, cara a cara al enemigo. Entonces sabíamos que eran superiores, que otro día habíamos hablado de eso, y nadie atinó a no cumplir la misión era clara, y se hizo lo posible por cumplir la misión, y nadie titubeó, salvo la suerte de las armas, no fueron adversas. Pero así todos los ingleses tuvieron que ir pozo por pozo, por cada lugar donde estaba una Argentina sacando, porque sabían que si no, alguno iba a seguir ofreciendo resistencia, como algunas pequeñas fracciones que después del 14 de junio habían llegado y no se querían rendir. No, y después habían vivido un poco en la presión de ese nivel, pero no se querían rendir. Creo que esto un poco encerrar un poco el pensamiento de ese soldado, para esa instrucción que teníamos en ese momento, quizás, no era lo más lógico no era lo mejor para enfrentar a un enemigo como el inglés, con toda instrucción, con todas las medidas que tienen, con toda su trayectoria que tienen. Pero bueno, era lo que teníamos, y así con eso creo que los ingleses hicimos pensar bastante en dudar de lo fácil que era la victoria de la batalla de Malvinas. Vos sabés que una vez, en una conferencia, los chicos de un colegio secundario le preguntaron a un soldado conflicto en Malvinas, si había pasado hambre, si llevaba comida, además. Soldado raso, que contestó, mirá, yo la guerra, lo que esperaba que me llegaran eran las municiones. ¿Qué comida? Sí, municiones. Nosotros rezábamos todo el día para que nos lleguen municiones, porque pedíamos hasta la última bala. Esa fue la respuesta de un hombre de tu manera. Pero, Jorge, yo quiero hacer una pregunta, que viene con el tema que me viene en este último tiempo interesando más, ¿no? Me dijiste, no sentí hambre, no sentí hambre. ¿Sentiste odio? No, para los ingleses, ¿sí? Para el enemigo, escoceses, ingleses, burjas. No, pero, odio. No, tampoco, porque no era algo... es difícil, creo que el odio lo estoy viendo a lo mejor en pero estoy viendo en un enfrentamiento en un partido de fútbol, cuando no tenía que haber odio, y eso es un problema también de educación de un país, pero para los que ejercemos la profesión sabemos que no hacemos por odio. Y en eso nos enseñan estos ejércitos que tienen muchos años en campañas. Yo sí, no noté algo distinto en ellos, sobre todo cuando terminó la guerra, después de largo, claro, después de tener 30 años, juntos a 30 años, resumo ahora en un minuto. Pero me di cuenta que los oficiales, ellos hacen, separan muy bien lo que es la política a lo que es la acción militar. Eso es un trabajo. Eso es, está bien, está mal, obvio, ¿no? La Malvina son buenas, entonces tuvieron que ir a recuperar, los que se entendían, tenían que ir ahí fuera. Pero así todo, no tuve odio, yo no tuve odio por ellos. Bueno, eso es lo que estoy yo percibiendo últimamente. Por supuesto, bronca contra el Reino Unido, su imperio colonial, su atropello, pero no al enemigo que tenía enfrente. Y hay una imagen que a mí me quedó, imagen que surge en mi mente, porque no la he visto la imagen, pero a través de la lectura se me formó una imagen, ¿no? De el cabo Aruso con el capitán Echeverría, cuando llega el inglés, ¿no es cierto? Ellos se dan cuenta que no tienen más para combatir. Yo tengo acá en un libro que se llama La Infantería Malvina, el vestuario del equipo de un soldado argentino, mostrando el rol. Pero yo que entiendo esto, me da pena ver que el soldado ha leído de esa forma, ¿no? Salvo que tiene buen calzado, buen edue, alguna cosa. Y el soldado inglés que llega con su fusil y lo ve a uno herido y al otro tratando de ayudarlo, no lo mata, sino que le dice, ok, argentino, alguien, no sé cómo lo ha dicho, it's over, algo así, no sé cómo diciendo, ya está, ya terminó. Ahora, faltaba que le dijera, ahora somos amigos. Faltaba eso, yo sentí esa imagen. Vos que tuviste allá, ¿sentiste eso o no? ¿O no llegaste a sentirlo? En lo particular no lo pude ver, sí, situaciones muy particulares. El combate que tuve con varios comandos, comandos en Topalo House, en un momento que es una facción chica, que se enfrentan y se enfrentan hasta dar la vida y agotar la munición y a querer. De los argentinos, que era este. Sí, mataron, ¿no? Aniquilaron, aniquilaron, aniquilaron, aniquilaron, aniquilaron, aniquilaron, aniquilaron, aniquilaron, aniquilaron, aniquilaron, aniquilaron, aniquilaron, aniquilaron, aniquilaron, aniquilaron, aniquilaron, aniquilaron, aniquilaron, aniquilaron, aniquilaron, aniquilaron, aniquilaron, aniquilaron, aniquilaron, aniquilaron, aniquilaron, aniquilaron, aniquilaron, aniquilaron, aniquilaron, aniquilaron, aniquilaron, aniquilaron, aniquilaron, aniquilaron, aniquilaron, aniquilaron, aniquilaron, aniquilaron, aniquilaron, aniquilaron, aniquilaron, aniquilaron, aniquilaron, aniquilaron, aniquilaron, aniquilaron, aniquilaron, aniquilaron, aniquilaron, aniquilaron, aniquilaron, aniquilaron, aniquilaron, aniquilaron, aniquilaron, tuve otra situación particular que es, para mí era dolorosa, pero lo entendí desde el punto de vista del enemigo. Por una cuestión X, cuando traigo prisionero, me tomo como que era la inteligencia, la inteligencia de Echeverría, que no lo tenía yo. Echeverría estaba en otro lugar, andaba buscando, tampoco le había llegado porque era superiente, yo creo. Y a mí, cuando me encuentro después de varias horas, pues yo soy uno de los últimos en traer prisionero, llego a la base de Monte Harriet, estaba toda parte del regimiento ahí, nos encontramos con todos, alegría, me andaba por muerto, después que lo conté una vez, dije, y en inglés, y me dice usted, en 5 minutos viene el helicóptero, llega. Nos miramos entonces, está loco, pues no puede ser que pase esto. La cuestión es que viene el helicóptero en 5 minutos, apunta pistola, me ponen el VR, me encapuchan, para el que quiera pensar puedo ver a medida del puesto de mando y es normal. Ahora cualquiera puede pensar... ser vagario. Exactamente. Creo que lo más no hubiera hecho cualquiera. No tenía otra forma de encapucharme para que no diera la sensación que me estaba en el mismo piloto y nada, y se le faltó para manejarme. Pero bueno, me pusieron atrás de los asientos, no tenía ni cómo moverme, entonces siempre dije, me agarro un calambre, tengo una patada, me tiran enseguida. Llegué al puesto de mando, se seguía encapuchado, en el momento que me sacan el VR, y ahí iniciaron los interrogatorios. Pero ahí sí tenía bronca, pero me di cuenta que era tratamiento de un prisionero de guerra. 3-4 preguntas en combate, 3-4 preguntas en un puesto alternativo ahí donde están todos los prisioneros, y dijeron, este es el hospital de inteligencia, urgente a Detroit. Pero pensaban, cuando después terminé hablando con el oficial de inteligencia de la parte de interrogación, se dio cuenta que no era inteligencia. Quizás si lo hubiéramos planificado así no lo había salido. Tanto de desinformación que no hace, pero no había tanta desinformación si caíamos prisioneros en esa época, no lo teníamos. Esto lo aprendí, si bien estaba, no lo había aprendido nunca eso. Ahora una pregunta, ¿qué consiste el interrogatorio? Primero, un concepto básico. ¿Quién soy? ¿De dónde estoy? ¿Qué rol cumplía? ¿Si era el rol o no era el rol? ¿Por qué estaba ahí? ¿Qué había hecho? ¿Cómo te contestó? Yo contestaba lo que dicen las comisiones, soy el subteniente Jorge Bosco y que hacía esa operación. Hacía todas las preguntas que ellos hacen. ¿Y el trato de ellos? Firme. Pero no, a lo mejor no, pero no hay una tortura, no hay una... No, momento, cuando traigo prisioneros sorprendidos en un puesto, que nos habíamos separado varios, ya cuando estaba casi todo el puesto comando rendido, que bueno, con 4 o 5 más que hicimos jugar a los soldados, el teniente de la Loya, el teniente García y Duarte y Tedesco, como ya sabemos, no habíamos enterrado, nos apropiamos, pero no habíamos apuntado. Por supuesto, pero aquí ya no tenemos prisioneros. En ese momento, cuando traigo prisioneros, me desnudaron, pero no me acuerdo que lo había hecho. Hasta detalles que yo tengo en parte de cuando hacía la conquista y conseguía la posibilidad del objetivo. A los prisioneros nos poníamos espalda al piso, pecho al piso, y sacábamos toda, no toda la ropa, pero hasta mi camisa, camiseta, remera, y le faltábamos toda la ropa. Eso sí, yo me recordaba lo que había pasado. Sí, debe dar bronca. Con nieve, tenía ganas de saltar al cuello, y estaba apuntado con 3 soldados, me estaba apuntando hacia la cabeza, moverte y tiramos. O sea, uno cumplía las normas básicas, cumplíamos. Después de Fitzroy, no era Fitzroy, pero de ahí, nos llevaron a Fitzroy. ¿Puede ser que ha sido aquí en el primer lugar? No se acuerda, ¿no? Nunca lo dijo. No. De ahí, en helicóptero nos llevaron a los 3, al centro de Soria, porque ellos se le habían arruinado el plasma, y los argentinos le dieron plasma para los ingleses. Es decir, yo estoy percibiendo eso, ¿no es cierto? La hermandad de los héroes que han combatido con honor, con hidalguía. Y sé que debe haber habido, porque si me pongo a preguntar, debe haber habido alguna alteración en la Convención de Ginebra, alguna cosa. Pero yo no he visto algo que excediera lo normal de un exaltado o de lo tremendo que pasó en el submarino cuando el soldado se confunde. Bueno, creyó una cosa y bueno, cometió un error garrafal tremendo para nosotros. Pero no por odio, sino por errores, por el nerviosismo. Y calculo que también. Con error, pero con error. Claro, y por más experimentado que sean, ellos también tenían soldados de 17, 18 años, ¿no? Pues se habla de los chicos de la guerra real, ellos tenían soldados de 17, 18 años también, ¿no? Muerto también, el Lolo. Sí, por eso digo, pero nosotros siempre queremos exagerar esas cosas. No creo que nadie en Gran Bretaña hable de los chicos de la guerra, de estos muertos heroicos que ellos también tuvieron, ¿no? Bueno, muy bien. Yo creo que eso de los chicos de la guerra que aplicaron acá, hicieron una bandería. Éramos señores. Por eso, pero vos, ¿por qué pensás que saltaron el tema de la psicoladera? ¿Cuál fue la intención? Política. ¿Para explicar las cosas armadas? Bueno, es eso, yo también apreciar la capacidad de ciudadano. Porque ciudadano, insisto, creo que lo sigo y lo damos a la audiencia si repetimos cosas, pero me gusta remarcarlas. Que no sabe la audiencia, los jóvenes que van a transmitir esto, lo que es el llamado a la célula militar como era antes. Entonces, cuando se recuperan las Malvinas, se largan los llamados para que la clase que había salido de ser ciudadana baja vuelva a los cuarteles. Y eso es comunicación hoy WhatsApp. Aquí se pone un telegrama que iba a la comisaría y tiene que llamar a 50 ciudadanos que están en el interior, vas a ver por los montes, por todo. Nosotros concurrieron a la zona, estaba en la zona mesopotámica, zona de montaña, que son más aisladas, por toda transporte, todo por medio de transporte. Acudieron a las unidades, nosotros partimos con toda la clase 62 completa. No hubo desertores, no hubo nada. Y no todo deben haber recibido el telegrama, muchos fueron boca a boca, sí, claro, sí, claro. Sí, me enteré que al vecino le venga mal, también fui. Sí, recibí el telegrama. Yo creo que esto viene, esto es lo que yo hablo de coraje y valor. Y a veces me da bronca, creo que los padres mismos lo mandaban. A cumplir, no, tenés cumplir con la patria, lo mandaban. Y a lo mejor era el hijo, el más grande, con 18 años, y atrás de él venían, no me acuerdo, la libreta de instrucción que tenía los hijos, los hermanos, todo, y tenían 6, 7, 8 hermanos. El chico se presentaba, o el señor, el hombre, se presentaba a cumplir con la patria. Vos sabés que en un acto, porque ya terminamos este bloque, en un acto que hicimos nosotros, creo que fue cerca de la Vuelta de Obligado, un acto de Malvinas, nosotros tenemos una placa en la Vuelta de Obligado, vino Rimón y Fraga. Que realmente sigue todavía cantando por ahí. Y vino Rimón y Fraga, y justamente, si bien no era de Malvinas, recuerda esa famosa canción de los chicos que van voluntarios y dicen, ¿qué va a decir tu mamá si los matan? Y mi mamá no va a decir nada, porque mi madre es gaucha, ¿no? Después vino el famoso chiste. Pero realmente es así. Quizá acá a veces en este microclima que se vive en la gran capital, no se sienta, pero nosotros que hemos tenido oportunidad de recorrer el interior del país, ahí sí notamos ese espíritu. Y en el sur fue tremendo, sí. Aparte, por las radios rurales, se los llamaba para... Exacto, las radios rurales. Y los padres decían, a mi hijo le toca la milicia. Exacto. Y después se criticó porque, no se criticó, muchos soldados del interior, cuando se incorporan, no sabían haberse lo 20. Los decapitados se acordaron de un buchero. Claro, todos aprendieron algo. Bueno, estamos hablando del tiempo, pero claro que se va a tener que hacer cargo de los controles, no se vayan, no los dejen solos, ¿eh?